de toda la información del primer grande. Conducen Ariel Ludueña y Juan Broncini. Planeta Racing por Radio Arroba. Bienvenidos a un nuevo programa de Planeta Racing, última edición del año, edición del día viernes, termina la semana, para nosotros también termina el 2013, junto a esta pasión llamada Racing Club de Avellaneda, un programa especial, no solo por ser el último del año, sino por también ser el último del equipo tal cual lo conocieron en las dos etapas en la radio, tanto en Deportbox como en Radio Arroba, nuestra actual casa, donde vamos a estar volviendo en el mes de febrero. Además de ser un programa especial por ser el último, también vamos a estar con un par de comunicaciones. Tenemos gente que ha ido a visitar la muestra en el último día de la exhibición, gente muy, muy ligada a Planeta Racing, que va a estar hablando en un ratito. No me encuentro solo en el estudio, mi nombre es Walter Ariel Achita Ludueña, me encuentro en compañía del señor arroba el Pola 90, señor Axel Anzoliaga. ¿Cómo le va? Muy bien, Acha, y también recordá que Mati está viniendo de la dicha muestra, sí, sí, así sí. Que lo vamos a tener la sentado. La dicha muestra, me encantó. Claro, me encantó. Lo vamos a tener sentado en instantes aquí. Muy bien, un poquito emocionado por este fin de ciclo, pero siempre esperando lo que se viene, ¿no? Sí, se viene algo muy lindo. En Planeta, un equipo renovado, con nuevos bríos, con cambios, con algunos cambios, pero con la misma esencia. Sí. Y en particular me permito felicitar el trabajo que ha hecho Juan y Broncini liderando este equipo de radio, porque si bien ambos conducimos... Se bancó la peor fecha, te digo, del campeonato. Sí, sí. Si bien ambos conducimos el envío durante esta etapa, Juani es el que realmente le ha sabido poner el pecho a las balas. Y como bien decía Axel, en el peor momento, que también es uno de los motivos por los cuales hay algunos cambios en la radio el año que viene, que también tiene que ver con mi propia continuidad. Por lo menos dando la cara en el micrófono, más que nada voy a seguir obviamente con Planeta Racing, pero desde un lado más administrativo, encargándome de todo lo que tiene que ver con nuevos desarrollos, con nuevas búsquedas, pero no en el día a día, porque claro, hay cosas que me exigen. En un ratito les voy a estar contando bien de qué se trata todo, porque tampoco vamos a hacer un programa de a qué me voy a dedicar yo el año que viene. Además está decir que es obvio que me voy a dedicar a rascarme el higo ahora que voy a tener tiempo. No, mentira, les voy a estar contando de qué se trata. Y también estoy acompañado de otra pieza fundamental de Planeta Racing, sobre todo desde la parte visual, desde la parte de las imágenes, de la difusión. Y sobre todo, esto para quienes no tienen la oportunidad de conocerlo, para mí una de las personas más brillantes a nivel proyecto, idea, proceso creativo, en lo particular, es una persona con la cual me da mucho gusto hablar de todo lo que tiene que ver con proyectos y con creación de nuevas cuestiones. Y además... ver una persona que tiene esa capacidad de creatividad, a mí hasta me da más ganas de hacer cosas. Y hablo ni más ni menos que el señor Leandro Pepe, el señor creador de Locura Académica. ¿Cómo está? Buenas tardes, Acha, Axel y todos los que nos escuchan. Muy contento de este primer año, seré uno de los refuerzos 2013. Sí. Y bueno, este es mi primer año en radio. La verdad, te agradezco a vos y a todo el equipo por darme la oportunidad de estar acá, sea en la radio y también sea en la parte visual. Sí. Creo que yo acepté venir acá porque me encanta el trabajo que hacen, lo sigo desde que prácticamente nació Planeta Racing. Uh-huh. Y Nada, la verdad, muy feliz de estar acá. Nosotros también, porque para mí, hemos cerrado, por año vamos cerrando incorporaciones, ya de hecho ya hay cerradas cuatro para el año que viene en Planeta Racing. Pero no es como el mercado del torneo argentino. No, nosotros más de dos podemos incorporar. Aparte nosotros vamos rápido, cerramos claro. Todo. Nosotros no terminamos la última fecha de campeonato que tenemos cerrado cuatro refuerzos. No llegan al final de la pretemporada. No, por eso, yo quiero a todos los jugadores en la pretemporada. Soy muy exigente al respecto. Y la verdad poder haber tenido la oportunidad de compartir con vos este año desde la radio, desde las redes sociales, desde la web, inclusive con la revista también, que es una experiencia que me imagino que también será nueva para vos. Para nosotros es algo totalmente común, porque ya hace cuatro años que lo venimos haciendo, pero también imagino que la revista tiene su cosita. Además la revista fue algo nuevo para mí, porque yo la verdad nunca había hecho nada de eso y la verdad a mí me sirve un montón. Sí. Y ya que estabas hablando de cambios, quería contarte que se viene ahora en Locura Académica, estoy diseñando la web nueva porque está caída por unos problemas. Sí, administrativos, vamos a suponer. Ponele. Que son administrativos. No, y esperando ahora lo que se viene para el próximo campeonato, tener todo listo y como siempre también seguir acá. Vamos a estar hablando, obviamente, del mercado de pases, porque sé que ustedes quieren saber toda la información de la academia. No hay mucho más que hablar con respecto al primer equipo, porque la realidad es que están todos de vacaciones, pero los dirigentes se empiezan a mover y nosotros les vamos a estar contando brevemente qué es lo que está ocurriendo en el día de hoy con algunos movimientos por el mercado de pases. Obviamente también vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la parte institucional y social, y también desde la muestra, contándoles de este último día de un evento que en lo particular celebro y espero que sea un camino de ida, que sea algo que se repita con el correr de los años, que es un poco lo que hablábamos ayer con Hernán Martínez Escudero, miembro de Paso a Paso y uno de los que ha colaborado también para ello. Vamos a ir a la primera pausa en Planeta Racing. Cuando venimos empezamos a contar el Racing 2014. Radio Arroba, un clic en tus oídos. Es increíble que un amor tan grande como el que sentís puede entrar en tu carnet. Apoyá a tu club, hacete socio y demostrá cuánto querés a Racing. Conocé las nuevas condiciones en www.racingclub.com.ar. Racing Club, el primer grande. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet, www.decorandoweb.com.ar. www.radioarroba.com. Segundo bloque de Planeta Racing y tenemos en comunicación a uno de los habituales compañeros. Habitualmente se encargaba de la sección de las filiales. Dentro de la reestructuración que hay en Planeta, seguramente va a cumplir nuevos roles a partir del año que viene. Y además es un amigo, no solamente de la casa, sino de quien les habla. El señor Ariel Diolosa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Sacha. Muy buenas tardes a vos y a la mesa ahí presente. La verdad que no podía faltar el último programa, el último día. Por más que no estemos presentes en el estudio como uno quería, la verdad que, bueno, uno los está escuchando siempre, siempre está con el programa, siempre está, vos sabés que el equipo siempre está armado. Sí. Y bueno, queríamos estar presente, aunque sea con un llamado, en el último día. Muy bien, para quienes lo recuerdan, es el hombre de la voz sexy, quien habitualmente... También es el hombre más sociable de Planeta, ¿no? Está claro que es el hombre que acapara mayor cantidad de seguidoras femeninas. Ustedes, cualquiera que tiene uso de redes sociales, se ve en el costadito derecho, sugerencia, persona que quizás conozcas, es una mujer, el amigo en común es Diolosa. Bueno, gracias, le agradezco las palabras. No, no sabe qué decir. Siempre la misma línea, ¿vio? Sí, me imagino que debe seguir manteniendo la misma línea. Pero bueno, sí. ¿Qué cuenta? No, contento, la verdad que contento con este cierre de torneo de Racing, que la verdad que sinceramente fue el peor comienzo que hubo en la historia. No fue el peor, pero fue uno de los peores torneos de Racing, y la verdad que cerrarlo de esta manera, con 14 puntos sobre 24 que sacó Merlo, y con un equipo con actitud en alza, con ganas de trabajar y con muchas expectativas para lo que va a ser el torneo final 2014, la verdad que yo termino contento. Y más que nada, institucionalmente estabilizar, o sea, tratando de estabilizar el club institucionalmente, sí, con toda la debacle que fue este año 2013, con todos los problemas institucionales que ya sabemos que hubieron en el club. Sí, la realidad es que se puso negro en un momento panorama, que parecía que era inminente, hasta inclusive llamado a elecciones, lo cual, cuando uno empezó a averiguar, nos decían, si llaman a elecciones, es una sentencia de descenso. Claro. Y uno se preocupó, tuvo que empezar a averiguar ciertas cuestiones, y el hecho de ver que todo terminó de una manera u otra encauzándose, es la verdad terminó siendo un alivio. Sí, la verdad que sí. Por eso, uno de mis tantos deseos el año que viene es que en un año de elecciones, que va a ser un año muy movido, sí, tratemos de mantener la estabilidad institucional y que trate de haber tranquilidad, que se sigan encauzando las cosas de la mejor manera. Yo pienso que si a Víctor Blanco, el presidente actual, lo dejan trabajar y no hay tantos problemas, movimientos internos, peleas entre agrupaciones y peleas entre futuros candidatos y lo que son peleas internas, la verdad que va a ser un buen año. Quizás por ahí uno pide demasiado, ¿no? Pero bueno, es lo que uno pide por Racing. Sí, obviamente. Y además está decir que adherimos todos al deseo porque... la realidad es que mientras mejor haga las cosas Blanco, mejor le va a ir a Racing. Después, que cada uno, en lo que le vaya del próximo 2014, que trata de demostrar que es la mejor alternativa, pero en un término particular, hay que apoyarla este año que le queda a Víctor Blanco a cargo de Racing, porque que a Blanco le vaya bien, va a querer decir que a Racing le va a ir bien. Tal tal cual. Y lo que es fundamental, poder estar en democracia. Poder estar en democracia fuera y dentro del club, ¿no? Pero poder estar en democracia en el club. Ya vivimos época de gerenciamiento, con el club intervenido, y la verdad que no queremos volver nunca más a eso. Queremos llegar a las elecciones como corresponde en diciembre, que el año que viene, poder elegir democráticamente y como corresponde al nuevo, al que va a ser el nuevo presidente de Racing a partir de diciembre de 2014. Y bueno, la verdad que de la mejor manera. Déjame el último deseo también que quiero pedir. También, lo dije el otro día, pero bueno, lo repito en el día de hoy. El otro deseo que pido es que el torneo final 2014, Emolio supere al torneo clausura, el torneo apertura, perdón, 2001. No pedí nada, yo lo sé. Todo, y bueno, pero uno siempre pide para es mejor. Es un deseo, hay bien. Que pedirlo. Está perfecto, las está perfecto. Las cosas creo que están dadas como para que pueda llegar a ser. Después, bueno, los avatares del destino, uno dirá lo que pueda pasar, ¿no? Pero bueno, uno para pedir, pide. Obviamente, y si hay que pedir, hay que pedir. Bien, Ari, obviamente lo mismo que con Leandro, que con Axel. Agradecerte obviamente por ser parte de este grupo. La verdad que estamos muy contentos con todo el laburo que haces, con todo lo que tiene que ver con las notas, con la web, con la radio, con la difusión de las notas. La verdad que yo estoy más que contento con vos y tu presente en Planeta. Bueno, muchísimas gracias. No me voy a olvidar que para mí Planeta es mi casa, es el lugar donde por primera vez pude estar firme en un programa radial, donde me abriste las puertas para todo. Ya te digo, Planeta para mí es mi casa, y ustedes, todos ustedes, no voy a nombrar a todos los chicos porque somos... Terminamos el 2014, si nombramos a todos. Pero para mí son mi gran familia ustedes, porque la verdad que aparte de compañeros de trabajo y excelentes profesionales, son un grupo de amigos, pero tremendo. Ari, muchísimas gracias por llamar, muchísimas gracias por estar, y obviamente del 2014 a redoblar esfuerzos. A romperla con todo en el 2014. Un abrazo muy grande a todos y feliz año, felices fiestas para todos, y nos vemos en el 2014 con todos. Y lo que importa es Racing. Y lo que importa es Racing, por supuesto. Ahí está, abrazo enorme. Ahí estaba Ariel de Olosa, obviamente parte de Planeta Racing Radio. Una frase muy buena con la que terminó un programa era: y lo que importa es Racing. De hecho, Schneider nos hizo juicio por plagio cuando terminó el programa. Sí. Perdimos 5 millones de dólares, pero bueno, no importa. El GPS Group pagó todo en términos y no pasó más nada. Se encuentra en el estudio el señor @MatiGF. Yo hablo con todos, como son twitters ustedes. Sí, sí. Que es el señor Matías Fernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Hacha? ¿Todo bien? Vengo de la muestra. Viene de la muestra. ¿Y qué le mostraron? Y la verdad está buena, porque el horario me complicaba, porque era 17:20, pero ya hoy era el último día, claro. Habíamos hablado en privado que quizás llegó un poquito más tarde, pero la verdad muy muy buena. Bueno, ya este año es el último día, pero si la llegan a volver a hacer, todo aquel que no tuvo la oportunidad de ir, realmente puede ir, porque es, no sé si emocionante, pero recorrer todo lo que fue ganando Racing, sobre todo en sus primeros años, sí. Hasta llegar, bueno, a los momentos más críticos de casi desaparecer y las demás. Actas antiguas es una cosa que parecía que tuviera energía, como si te tirara una mística encima, que es una cosa muy muy loca. Sí. Una de las cosas que más me sorprendió, los guantes con los que Pelletieri le atajó el penal a Caprari. La verdad, increíble. Eso me sorprendió. Es muy bueno tener eso. Claro, sí. Tendría que haber puesto igual, aclarado que era mediocampista, porque decía el penal que atajó Agustín Pelletieri. Y quizá uno va dentro de 60 años. Bueno, dice, por eso, pero es lo mismo que en la muestra de 5 años en adelante, ahí sí tenés claro, que aclarar. Claro, exactamente. Pero es una curiosidad, sí, es enorme el hecho de poder tener también todas las copas, poder verlo. La verdad que es una iniciativa que espero que el club la siga teniendo y que la verdad celebro que lo haya hecho. Tenemos en comunicación telefónica ni más ni menos que al presidente de Racing Club, el señor Víctor Blanco. Víctor, ¿cómo estás? Ariel Ludueña te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes. Muy bien. La verdad, te tengo que felicitar porque en agosto, septiembre, parecía que el barco se hundía y terminamos enderezando la nave. Sí, estamos tratando. Bueno, lo que prometí del primer día, trabajo y, estar al servicio día a día para enderezar la nave, ¿no? Bueno, por suerte se están dando un poco los resultados y el orden en el club, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no? Yo creo que lo que más necesitaba Racing era orden y bueno, eso lo estamos logrando. Y a partir de ahí, un poco de paz interior que también hacía falta para poder tomar las decisiones de la mejor manera posible y no acudiendo a un manotazo de ahogado o tener que improvisar demasiado. Sí, un poco, bueno, el tema de gestionar el día a día es una cosa que uno estaba es normal en mí porque lo hice toda mi vida. Claro. Pero bueno, en el tema futbolístico, sí, ahí tuvimos un poco el acierto de traer a Mostaza y bueno, nos revirtió un poco los momentos que estábamos viviendo tan feos, ¿no? Obviamente. Justamente con Mostaza tuviste una reunión en estas últimas horas. Obviamente lo chequeamos con vos esto. No hubo nombres propios, sino más bien características de los refuerzos a traer, ¿verdad? Así es, sí, él quiere reforzar en la parte de adelante con un 9 y un volante central con juego. Y bueno, a partir de ahí empezaremos a buscar alternativas, ¿no? Hay muchas, pero bueno, una vez que tengamos un abanico de posibilidades, nos juntaremos con él de vuelta y esperemos no equivocarnos a elegir el mejor para Racing. Tenemos una apuesta acá en Planeta Racing que es: ¿cuántos jugadores por día le ofrecen a Racing? Yo aposté más de 50. ¿Estoy acertado? No sé si 50, pero te digo que son muchos. Y lo peor que se instalan como que Racing lo fue a buscar. Ya. Ejemplo, Ariamutu. Sí, por eso, pero uno recibe todas las ofertas que vienen, las recibe después para analizarlas y algunas se pueden tener asideo, otras no. Bueno, pero de todas maneras no nos vamos a apurar y trataremos de elegir lo mejor, ¿no? Obviamente. ¿Mostaza tuvo alguna prerrogativa respecto al tiempo de incorporación de los refuerzos? Es decir, ¿te pidió por lo menos tener uno antes del primer día de pretemporada? No. Lo que quiere él es que sea el jugador que venga, que sea algo que no tenga en el equipo. Si es parecido a lo que tiene en el equipo, prefiere no hacer ninguna incorporación. Uno de los nombres que sonó muchísimo estas últimas horas es el de Lucho González. ¿Tuvieron algún contacto? ¿El jugador interesa en el club? Sí, cómo no va a interesar Lucho González. Pero bueno, yo no quiero hacer esos nombres porque después es grande la desilusión si no viene. Claro. Pero el caso de Lucho González, Licha, López, ¿cómo no lo vas a querer en el club? Obviamente. Las puertas de par en par. Sí, obviamente. Porque ahí dicen, bueno, Lucho quiere venir, que quiere ganar la mitad, pero lo estoy llamando ya si vienen esas condiciones, ¿me entendés? Obviamente. Bueno, es más que claro. Es muy necio para no querer que esté Lucho González. Lucho y Licha. Obviamente. Los dos, exacto. Víctor, ¿cómo estás? Te saluda Matías Fernández. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. La primera consulta tiene que ver con un nombre, un apellido en realidad, que se ha instalado en las últimas horas también de un medio partidario, que es el de Scocco, el de Ignacio Scocco, que fue goleador en Newell's, campeón, bueno, la rompió en el equipo rosarino, hoy no tiene continuidad en el Inter de Brasil. Hasta se dijo que la dirigencia de Racing lo iría a buscar en los próximos días. ¿Esto es así? Sí, es un jugador que interesa, pero hay que ver, el Inter lo compró hace muy poquito tiempo, lo pagó una fortuna, hay que ver si lo quiere ceder o no lo quiere ceder, pero bueno, es un jugador que también encajaría en Racing, ¿no? Ayuda que hay buena relación con la dirigencia del Inter, porque cuando se habló la cuestión Volati, quedaron muy bien las relaciones entre la dirigencia de Racing y la dirigencia del Inter de Porto Alegre. Y a partir de las gestiones te digo, después si realmente, porque este es dinero, ¿no? Claro. Te puede llevar muy bien, pero este es dinero y hay que ver el jugador cuál es la necesidad que tiene el técnico de él, si lo cree que lo puede dar a préstamo, si lo pueden vender un porcentaje, habrá que verlo. Pero bueno, es un jugador interesante. Hay tres jugadores de la llegada de Mostaza que han sido, no sé si borrados, pero han jugado muy poco, o algunos ni lo han hecho, como Camoranesi, Migliónico y Pelletieri. Digo, ellos tres van a seguir, alguno de los dos está casi descartado. ¿Cómo están esas negociaciones? No, siguen todos. Todos tienen contrato hasta junio de 2014 y siguen todos en Racing, por supuesto. Nosotros no podemos hacer nada con esos jugadores. Aparte, son jugadores que si se ponen bien, como dijo Mostaza, son importantes. Es más, Pelletieri jugó un partido muy bueno con River, después lamentablemente se lesionó. Claro. Y ojalá que se reponga y que pueda seguir en Racing a futuro también, ¿no? Totalmente. Con respecto a lo que tiene que ver con los juveniles, es bueno aclarar que no se piensa en transferir a ninguno en este mercado, en este receso. No. Ustedes ya saben que la verdad que yo soy reacio a vender los juveniles. Y cuando, por supuesto, no se le puede cortar la carrera a ninguno, cuando llega el momento hay que vender, porque también necesitas al equipo reforzarlo. Pero bueno, en este mercado no se va a ir ninguno. Víctor, hicieron la presentación en AFA de la solicitud de un tercer cupo para refuerzos. ¿Tenés alguna novedad respecto a eso? No tengo ninguna novedad. Encontraba informes médicos todavía, que entonces no, todavía falta concretar algún informe de la parte del médico. Claro, obviamente es un caso inédito porque no hay antecedentes al respecto, es un caso muy especial, así que obviamente es más complejo de lo que sería cualquier otro pedido. Sí, yo lo quiero tomar con reserva, no quiero crear falsas expectativas. Pero bueno, hicimos la presentación para preservar los intereses de Racing. Bueno, esperemos, seguramente que unos días más vamos a tener alguna notificación. Sí, Víctor, la verdad que hace 3 meses más o menos que sos presidente de Racing. No te lo esperaba, pero finalmente lo sos. Y uno que va a la cancha, va a eventos, va bueno a la sede de vez en cuando y demás, con la mayoría de los hinchas de Racing que habla, tiene una muy buena imagen de vos. Cuando hablan de vos, realmente te elogian, cosa que no pasa con otros dirigentes. Digo, vos te lo esperabas, trabajás también para eso, no te interesa si quizá el día de mañana te critican. ¿Cómo estás hoy plantado como presidente? No, yo todo lo que hago, lo hago convencido y de la mejor manera, ¿no es cierto? Doy todo lo mejor y si alguna cosa seguramente en algún momento no saldrá bien, pero es no es por voluntad mía, sino que todo lo contrario. Le dedico muchísimo tiempo, horas, y quiero salir de esta situación y para mí lo más grande sería poder sacarlo a Racing de esta situación y tener, si pudiéramos tener un campeonato sería maravilloso. Y bueno, y entregar la presidencia en 2014 a los nuevos ganadores, ¿no? Víctor, agradeciéndote por el tiempo, sé que estabas muy apurado en el día de hoy, es la última edición de Planeta Racing del año, la verdad que nos encantó contar con tu palabra. Lo último que te solicito de mi parte es, ¿cuál es tu deseo para el 2014? Desde lo personal y obviamente desde tu función de presidente del club. Mi deseo que salir campeón. Que tenemos no todos. No podía hacer otra cosa, ¿no? Ya no viste el título. 12 de la noche, me parece que todos brindamos a coro, ¿no? Sí, por supuesto. Ojalá que se nos dé. Que se dé de la mejor manera. Víctor, obviamente nos vamos a estar viendo en el verano. El mejor de los deseos. Y como decíamos antes de tener la comunicación con vos, que te vaya bien a vos, va a ser que le vaya bien a Racing. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo enorme. Saludos a todos los racinguistas. Ahí estaba, nos dimos un lujito en el último programa, sí. Hablamos con Víctor Blanco, no quisimos hablar demasiado de nombres propios, hablamos los 3 o 4 que ya sabíamos que está circulando en las últimas horas. Que habían circulado, porque si no es empezamos a hablar de Farré, empezamos a hablar de Dátolo, empezamos a hablar de Pavone y el programa Planeta Racing termina a las 11 de la noche, aparte nos están amenazando de muerte por el tema Pavone. Sí. No, ahí estamos. Dátolo es muy buen jugador, es muy buen jugador. Y el lunes va a ser ofrecido a Racing Club por el representante. Ya estuvimos hablando hace un Jesús. Ratito y nos contaron de eso. Jugador de muy buenas características. Vamos a una pausa en Planeta Racing y cuando venimos, más información del primer grande de la Argentina. www.radioarroba.com. Es increíble que un amor tan grande como el que sentís puede entrar en tu carnet. Apoyá a tu club, hacete socio y demostrá cuánto querés a Racing. Conocé las nuevas condiciones en www.racingclub.com.ar. Racing Club, el primer grande. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 1556172859. 1556172859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Radio Arroba, un clic en tus oídos. Seguimos en Planeta Racing hasta las 19 horas a través de www.radioarroba.com. Nos podés escuchar a través de www.planetaracingrc.com.ar, a través de la FM 105.1 para toda la zona este. Y nos podés encontrar en nuestras redes sociales. ¿Cómo no? ¿Dónde? En facebook.com/charlas de café hablemos de Racing, facebook.com/planetaracing, facebook.com/planetaracingrc. En el Twitter, @planetaracing, @planetaracingrc, en @chita. @MatiGF, @Alpola90, @CandeCypher, @LeanPepe, LeandroPepe91 y en @SantiRamírez. Por fin. Ok. Acaba de llegar el hombre Orbis, el señor auténtico termo de Racing. Una persona que a quien le debemos la terrible pedazo de web que tenemos. Señor Santiago Ramírez, ¿cómo le va? Bueno, demasiada presentación, me siento muy halagado. Si no presento así, no presento. Debo reconocer que, por momentos, la puerta exterior de este lugar podía sufrir algún tipo de daños. Sí, no me cae la menor duda. Una de las personas responsables se encuentra en esta mesa. Le dicen Polaco, se parece a Subeldía, se parece a Bastía. Cuando es operador, es DJ Subelgueta. Exactamente, que me dijo que vaya al cuarto piso y bueno, era un momento muy, muy, muy... momento malo. A mí me pasó el primer día que toqué ese. Sí. Yo creo que la chica debe estar muy cansada. Tiene una voz. No, lo tiene. Ya cortó la electricidad. Sí. Tiró los tapones el miércoles, no importa nada. Pero bueno, contento de estar acá. Último programa del año, un gusto enorme que me doy también. Estuve el año pasado. Bueno, en realidad el primer semestre de este año. Primer semestre también. ¿El torneo final estuviste en el inicial? No. No pude estar presente, pero bueno, un gusto. Sé que han hecho un programón todos los días, así que las felicitaciones para todos ustedes. Y el año que viene te vamos a tener presente en el torneo final de Planeta Racing. Me van a tener que soportar, lamentablemente. Y te vamos a soportar con un gusto bárbaro. Aparte ahora ya es la estrella de Racing Sin Frontera, de Racing Sport. Empezó con los kiosquitos. Empezó a tener kioscos. Empezó con los kiosquitos. Te está imitando. Sí, ¿sabe cuánto están imitando? Está volviendo a su antigua profesión. Y ni hablar, y ni hablar de Plaza 11, que lo tenemos del otro lado de la línea, que es el señor Ryan Eisenberg. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Justo me reciben con aplausos. Muy bien. Bueno. No era para menos. No, por supuesto. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. ¿A dónde se encuentra que lo reciben con aplausos? Estoy en la muestra de los 110 años de Racing Club. En la clausura, ni más ni menos. Claro, sí, es el último día, hasta las 20 tenían tiempo de venir, acá a la sede Avenida Mitre. Así que bueno, los esperamos. Yo estaré unos minutos más, pues ya di toda la vuelta, llegué relativamente temprano, ya terminé de sacar fotos, de repasar toda la muestra. Ahí, a ver, acá tengo un folleto que nos entregaron a la entrada. Sí. Son 110 objetos, obviamente, por los 110 años precisamente de Racing, son 110 objetos históricos de Racing Club, en el que, bueno, de todo, de pelota, los guantes que atajó, con el que Pelletier atajó el penal contra San Martín San Juan, sí, hace unos pocos meses. ¿La mano de Olivera está dando, no? No, todavía no la están buscando. Ni el médico cuando nació. Sí, no la están buscando todavía. Está bien. Bueno, de todo, camisetas usadas por varios jugadores. Una pelota que colgó José Luis Fernández en la segunda bandeja. Sí, exacto, registro de jugadores, fotografías. Hay muchas pinturas, óleos, que están realmente muy bonitos. Así que el que se pueda dar una vuelta, si es que todavía no vino a entrar, estaría bueno, porque hay muchos objetos que identifican al club y que obviamente formaron parte y que siguen formando parte de Racing Club de Avellaneda. Más allá de cualquier humorada, felicito al departamento de marketing. Y al club, obviamente, por esta movida que, la verdad, lo decíamos, espero que sea la piedra fundacional para algo mucho más grande, porque queremos el museo, si hay algo que Racing merece, hay cada club que tiene museo, es una cosa increíble, y que Racing no lo tenga es un despropósito. Hay clubes que en el museo lo único que tienen son las arañas, ¿no? Porque no tienen ni una copa, no tienen nada. Es un bueno, desastre, eso pasó. Está vacío. Sin ir más lejos, hace poco quisieron saquear vitrinas de un club y no encontraron nada. Sí, bueno. Sí, encontraron dos changuitos, una bolsa de condimento y se nada. Se llevaron una copa, pero también de Nesquik, tenían Nesquik adentro. Sí, la Copa Melba, diría Coco Basile. Brian. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Es decir, algo que vos podés esperar encontrarte con algunas cuestiones, obviamente las copas, pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo que encontraste en la muestra? Y hay registros o carnés, lo dicho, de socios que se han hecho en los primeros años del club, socios, obviamente, por ejemplo, yo soy socio 40.000 y pico, 42.000 y pico, y hay socios entre los primeros 1.000. Y hay carnet de, bueno, de familias que fueron donando, de hinchas que fueron donando todo este tipo de objetos para que la muestra pueda completarse. Recién justo estaba hablando con Pablo Ruiz, que estaba dando unas vueltas por acá, sí, y me decía que la idea es hacer el museo definitivo, no solo esta muestra que hoy termina, pero bueno, como te decía, hacer un museo, instalarlo definitivamente, y que la gente también pueda seguir aportando sus objetos, que el club también pueda seguir aportando otros objetos valiosos, además de estos 110 que pueden ver en esta muestra que culmina hoy. Seguramente va a estar llegando un proyecto de museo porque ya está elaborado, y sé perfectamente que es así porque conozco al autor. Básicamente lo veo cada vez que me miro al espejo. Brian, la verdad tengo que agradecerte muchísimo todo lo que has hecho desde el principio de Planeta Racing, y ahora que estás encargado de todo lo que tiene que ver con la web, porque si hay algo de lo que me puedo jactar tranquilo como cabeza de grupo, nunca mejor dicho conmigo, es que la web está completa, está actualizada, pasa algo y automáticamente está la noticia de Planeta Racing con material generado de motu propio, y no sé cuántos equipos pueden decir eso. Sí, bueno, uno siempre intenta hacer lo mejor. Como siempre, agradecerte a vos y a todos los chicos que forman parte de Planeta Racing por la ayuda, por la colaboración y por sacar adelante entre todos lo que es la página, la revista, ahora el programa de radio, todo lo que es el multimedio Planeta Racing, que día a día va creciendo y que seguramente lo seguirá haciendo en el 2014. ¿Te acordás aquella vez en el Paseo de la Plaza cuando nos juntamos con Lupina, nos juntamos con vos, nos juntamos con Yamil y con varios más? Estaba Mario Martínez, si mal no recuerdo. Estaba Mario Martínez, que me lo voy a encontrar el lunes porque es fotógrafo de un evento al que voy a asistir. Yo también voy a estar. ¿Va a estar presente usted también? Oh, me parece que es reunión de Planeta, básicamente, entonces, ¿eh? Yo voy a estar también. Y va a estar presente Santi Ramírez también. Llegó bueno, Chalico. Te voy a esperar, polaco. Sí, vamos a estar todos, entonces, el lunes juntándonos. La última vez que nos juntamos todos, ni a palos, pensábamos que íbamos a estar acá, ¿no? No, por supuesto. Bueno, son cosas que le fueron dando y que uno que tiene varias cosas en mente y que siempre aspira a seguir creciendo, todos los chicos del grupo creo que tienen eso en cabeza, o eso en mente, bueno, Santiago, Ariel, los dos Ariel, Violosa, Chita, Juani y todos los que hacen Planeta Racing, creo que tenemos esas aspiraciones a seguir creciendo, a seguir sumando, y por eso digo que día a día fue creciendo y que en el 2014 no tengo dudas que va a ser otro gran año para todo lo que es Planeta Racing. El desafío es enorme, espero poder contar con vos para la radio, ya lo vamos a hablar durante el verano, va a depender de un montón de cuestiones, pero si hay alguien con quien quiero reforzar este plantel, es con el que para mí es el mejor productor de medio de partidario que hay en Racing, pero por afano, y se la peleo al que me lo venga a discutir. Recién recibido, lo vamos a felicitar porque es un fenómeno, se recibió hoy de productor, te felicito. Y te fuiste a festejar a la muestra, cuando hay gente que se va a poner en pedo, ¿ves que sos racinguista 100%? Sí, muy bueno, muchas gracias. Sí, hoy yo tuve el día libre en el trabajo, porque si no era imposible que estuviese acá. Obviamente. Tuve el día libre y dije, bueno, ya que es el último día de la muestra, no me la quise perder. Pasé un rato y obviamente le dije a ustedes de salir un ratito al aire porque no se había dado la oportunidad justamente por estar sumergido en ese horario laboral y en lo que respecta a Planeta Racing Radio. No había podido salir al aire y bueno, quería saludarlos a ustedes también y felicitarlos por lo que ha sido este año y también, no sé, incentivarlos o motivarlos, me incluyo también para el siguiente año. Totalmente. ¿El deseo para el año que viene? ¿Cómo? ¿El deseo para el año que viene? ¿Uno solo tiene que ser? Te doy tres. Bueno, obviamente salí campeón. Sí. Bueno, que ya que estamos, que los vecinos tengan unos cuantos meses más en esa categoría. Por lo menos 12 más. Sí, y deportivamente también. Después estamos hablando de lo deportivo, de lo personal, obviamente. Hay otras cuestiones quizás más importantes que lo deportivo, que lo futbolístico. Sí. Pero deportivamente hablando, bueno, es un año de mundial, así que ojalá que Argentina también, de la mano de Messi y de Isabela, pueda estar en lo más alto de Brasil. Brian, te mando un abrazo enorme. Obviamente el lunes nos vamos a estar encontrando, pero por lo menos desde acá del aire, el mejor de los 2014 para vos. Igualmente, felices fiestas para todos. Igualmente estamos hablando, en contacto con todos. Como le dije, felices fiestas, felicitaciones por este 2013 y por un 2014 con mucho más Planeta Racing. Abrazo enorme. Ahí estaba Brian Eisenberg. Lo digo nuevamente, y al que me lo discuta, que me va a tener que presentar, pero sabes qué argumento para discutírmelo, es el mejor productor de todos los partidarios que hay en Racing. Creo que coincidimos todos. Si alguien me lo discute, porque no, primero no sabe lo que trabaja Brian. Pero. Y segundo, no escucha a los medios partidarios. Porque claro. Es un pibe que. O no lee Twitter. No. Tiene. Es decir, para mí ya tiene. La computadora tiene que conectar al cerebro, no hace ni el esfuerzo de escribir. Es una máquina humana. No es humano, es un simian, es una cosa muy rara este pibe. Pero la verdad que estoy más que orgulloso de él, de que se haya recibido en el día de hoy. Sé lo que se mueve, lo que está buscando cosas todo el tiempo, lo que labura y las ganas que le pone a esto. Y tiene 178.000 kioscos, 900.000 horas ocupadas y se sigue ocupando de cosas. La verdad que Es de lo más capaces que yo conozco. Se nota que lo hace todo con, además de la profesionalidad, con muchísimo gusto, ¿no? Le gusta lo que hace, pasión, y pasión. le gusta la perfección. A eso apunta. Hablaba Brian y también Ari de un año eleccionario. ¿Qué panorama que se viene a partir del año que viene? Inclusive hasta puede llegar a tener que ver con el mercado de pases, porque me imagino que algún candidato o algún nombre que se quiera acercar pueda llegar a buscar figurar con algún refuerzo. El otro día en el asado que hicieron a los muchachos de prensa, alguien dijo algo que a mí me pareció una locura, pero lo dijo muy seguro, y es un hombre que conoce mucho Racing hace muchísimos años, no voy a dar el nombre, dijo, y se presentan Blanco y Molina, ganan caminando. Como posibilidad, yo sí. no sé, es decir... Me pareció una locura, pero sabe muchísimo de Racing este señor. En lo particular, yo no... Habría que en algún momento, que lo vamos a hacer cuando hablemos el año que viene de política, dentro de las encuestas de Planeta vamos a hacer una especie de imagen positiva de cada uno de los nombres que hay en danza. Obviamente Molina va a estar incluido. Esto es opinión personal, no tiene nada que ver el equipo, sino la mía. Para mí... lo mejor que podría hacer Rodolfo Molina es no presentarse. Para mí, es decir, me parece que todo lo que ha podido darle a Racing se lo ha dado, y me parece que en la última etapa su imagen se cayó a pedazos. Se ha equivocado demasiado. ¿Viste cuando vos decís te saco para protegerte? Me parece que lo mejor que podría hacer Molina es mantenerse al margen. Es una opinión personal. Después, obviamente, me voy a sentar a hablar uno por uno con cada uno, inclusive con Rodolfo también, y los voy a escuchar a cada uno, y porque quiero escuchar la propuesta, porque si hay algo de lo que estoy convencido del año que viene, es que por lo menos desde Planeta lo que quiero que se difunda es la propuesta. No me interesa el nombre propio, lo que me interesa es que la gente por una vez en la vida vote un proyecto, y en esto quiero, en esto sí soy muy lineal. Quiero que se den a conocer, más allá de las caras, ¿qué es lo que le van a ofrecer a Racing? Y en todo caso, que después el socio diga, ¿me cumplieron con esto que me prometieron o no? La pregunta sobre lo de Molina que hago es, ¿sería capaz él de subordinarse a Blanco? Ese es el gran problema. Por eso, si vos me decís, va de uno, no hay problema. Segundo, ¿Blanco se va a querer presentar? Bueno, pero tampoco seamos ingenuos. Puede ir Blanco de uno, Molina de dos y manejar los piolines Molina. Es que a eso justamente apuntaba Santi. ¿Cómo pasó a que última? No se vuelva... A suceder esta cuestión. La gente no lo va a votar de dos. Claro. La gente no quiere otra vez lo mismo. La experiencia no ayuda, obviamente. De menos un año. Cerrar sin ganar el campeonato y no sé qué puede llegar a pasar. Igual yo creo que Blanco no se va a presentar de uno. Es más, lo acaba de decir hace 10 minutos con nosotros. En 2014 le dejo el puesto a otro, dijo. Algo que lo convenzan sobre el final. A mí en lo particular me da la impresión de que salvo que pase algo extraordinario el año que viene. No creo. Yo no creo que Blanco siga siendo partícipe activo de la vida institucional de Racing. Lo ha desgastado muchísimo este proceso. ¿Cuánto hace que Molina no está dando notas en los medios? 3 meses. Desde que renunció Gastón Coborno. 3 meses. Cuando, o sea, Coborno renuncia, automáticamente Molina llama silencio. La última vez fue en Fox Sport, ¿no? Claro. Sí. Si uno tuviera que pensar con quién iría Molina, si Molina fuera presidenciable, que sería toda la gente que está en este momento en el club, o sea, la continuidad. No sé si toda, porque hay una parte que estaba claramente con Gastón Coborno y otra parte que estaba con Molina. Y no hay nadie, y no ves ningún equipo armándose. Yo, la verdad, desde mi punto de vista, creo que Molina ha entendido el mensaje de que no se tiene que presentar. Para mí tiene, pero más imagen negativa que positiva, pero para esto también vamos a utilizar el aparato, lo sigue teniendo, poder de difusión, claro, el poder de difusión que tiene Planeta Racing para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible y tratar de ver qué es lo que la gente recibe, porque capaz nosotros estamos hablando desde percepciones que son totalmente personales y otra cosa es hablar de lo que realmente está sucediendo. Hago un pequeño paréntesis respecto de la actualidad política y hablamos con el habitual conductor de Planeta Racing, el señor Juan Ignacio Bronzini. Juani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, a ver, no sabes lo que se siente estar escuchando un último programa desde 500 kilómetros. Es durísimo, Tratá de contarme. Es durísimo. Estoy en la puerta de mi casa casi lloviendo. Opa. Y decís, traiendo un poco de lluvia. Escuchando, por ejemplo, un intruso en la mesa y cosas así que me llama la atención. Yo con periodista de básquet no hablo. Qué lindos que son los dos. ¿Qué programa que vamos a tener el año que viene? Lo quiero, Juan. Hay que contar que esto en línea privada pasa todos los días. Esto pasa todos los días. Ahora lo trasladaron por 5 minutos. En línea privada, en una mesa de café, arriba un colectivo. Son hermosos los dos juntos. Sí. ¿No sabe que estoy jugando de local? Se fue a sentar a mi mesa. Tengo miedo. Para mí que dejaste algo acá abajo. Sí, está haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Juani, ¿así que está lloviendo Mar del Plata? Mirá, hoy me levanté a la mañana, al mediodía, y había un sol y 30 y pico de grados que me alentaron a comprar cosas para hacer un asado, y se está alargando a llover en este preciso momento. Lo cual te está desalentando de hacer un asado. La suerte de Racing sigue haciendo efecto. Y sí, se está por largar a llover feo, está negro el cielo directamente. Te lo decía cuando arrancamos el programa. Ahora que te tengo a vos en línea, te lo repito nuevamente. Tengo que felicitarte porque el grupo lo llevaste adelante de la mejor manera. En el peor momento te hiciste cargo del equipo. Y la verdad es que en lo particular, si Planeta Racing hoy llega a su último programa del ciclo 2013... consolidado, con un equipo armado, es pura y exclusivamente gracias a vos. Bueno, no puedo más que decirte gracias. Igualmente, más allá de que siempre hayan ido rotando, Mati, Cande y Axel son mi equipo, por decirlo de alguna manera, y la verdad, han defendido a muerte la causa, han estado siempre, no han fallado nunca, y tenerlos a ellos de laderos para defender la causa, que es Planeta Racing Radio, que es a mí particularmente me genera muchísimo, me apasiona mucho, es un privilegio realmente. Uh-huh. Bueno, te lo has ganado, te lo has sabido ganar en la cancha, y seguramente el año que viene desde un lado o desde el otro vas a ser nuevamente el motor de esto, sobre todo ya no contando con el que falta siempre, pero que siempre está, que vengo a ser yo. Ojalá, hay un montón de cosas todavía para analizar y para modificar, pero sí. Planeta Racing a mí me genera una cosa más allá de las personas, más allá de que vos nos estás verseando hace un tiempo que te vas y no te vas y esas cosas. Soy lo chalchalero. Planeta Racing es el medio que a mí me gustaría consultar como lector o como oyente, entonces me parece que tiene que seguir creciendo más allá de los protagonistas. Personas, porque no se vende nada raro, no nos vendemos a nada raro. Sí. Hemos defendido la causa Racing y hemos estado siempre desde, no sé, casi 5 años. Yo creo que hace 4 años que estoy en Planeta Racing, la verdad no me acuerdo cuándo. Sí, cuatro. Hace cuánto que estoy, y realmente es el medio que a mí me gustaría ver como hincha. O sea, decir, bueno, ¿qué medio consulto? Y sí, sin dudas estaría en Planeta Racing por un montón de cosas, y más allá de que en privado con muchos ya somos amigos y somos un grupo consolidado con un montón, tal vez con otros no tanto por cuestiones de distancias y de diferentes cosas, pero Planeta Racing, desde que me sumé, la verdad ha sido el mejor medio en el que estuve. Muchísimas gracias de la parte que me corresponde a mí. Como le pregunté a todos, te lo voy a preguntar a vos. Tenés hasta 3 si querés. ¿Cuáles son tus deseos para el 2014? Mi deseo para el 2014. Bueno, el de Racing Campeón me parece que es uno que lo hemos abonado todo. No sé si está en stock todavía. Sí. Acabo de revisar los archivos para ver. Sí, lo tenemos. Lo hemos utilizado todos, pero es el primero. Después, que tengamos a fin de año que viene, todavía falta un año, pero tengamos unos comicios tranquilos, que se elija el mejor, y que muchas veces no es el que tiene mejor marketing, sino el que tiene una mejor propuesta, el que tiene una mejor llegada. Le pido a la gente que analice, y simplemente que tengamos una buena elección, porque está en juego la vida institucional de Racing, y cuarto, que Planeta Racing siga no, tercero, perdón, que el Planeta Racing siga derechito y para adelante. Juani, muchísimas gracias por este 2013, lo mejor para el 2014, este es tu grupo, es el que responde a vos y es con el que espero podamos hacer grandes cosas a partir de febrero del año que viene. Ojalá, ojalá. El saludo para todos los que están en la mesa, para Leandro, que la verdad nos ha dado una mano inmensa en revista, en web, en radio. Ha sido una gran ayuda. Para Santi, por el pedazo de web, aunque no quiera modificar absolutamente nada, es una gran web la que hizo. No me quiera modificar nada de lo que yo le digo. Es una gran web. La que tenemos, muy muy funcional, muy liviana, la verdad está muy bueno. No es de básquet. Para lo que yo considero mi equipo, Mati, Cande, Axel y el señor Germán Lorenzo, que no está en el piso, pero también sí, sí, ha estado, sí. Cuando me ha tocado estar solo, casi siempre ha aparecido de sorpresa. Siempre está en alma. Intuía que éramos pocos en el piso, pero el tipo estaba. Sí, sí, no, no el tipo tiene un sensor, donde hay un tipo cae. Sí, la verdad le agradezco mucho y nada, ojalá el 2014 nos encuentre a la mayoría juntos y nada, trabajando por Racing y para Racing, porque Racing es de nuestra familia, es nuestra segunda casa y ojalá podamos seguir compartiendo un montón de cosas juntos. Lo último, el agradecimiento para Román Perroni, el director periodístico de Radio Arroba, que fue quien nos abrió las puertas desde un primer momento. Estamos muy conformes por la radio que hemos encontrado, a Nahuel, a Martín, los operadores, que han hecho un gran trabajo y seguro me estoy excediendo, pero bueno, el saludo grande para ustedes y bueno, para vos, Hacha, sí. Donde nos encontremos, más allá de temas laborales, sos un amigo y la verdad te agradezco todo. Dale, abrazo enorme, Planeta Racing y la Cámara Secreta. ¡Abrazo enorme, Juani! Abrazo grande. Ahí estaba Juani Gronzini, el conductor de Planeta Racing Radio, porque si digo que conductor soy yo, soy un cara dura. No te cree nadie. No te cree nadie, olvídate. Quedan pocos minutitos, termina el ciclo 2013 y voy a empezar uno por uno a... En este caso, como están en el estudio, no tienen privilegio, tienen uno para decir y Racing Campeón no se puede decir porque no hay más en stock. Axel Anzoliaga, el deseo para... No quedó el de Racing Campeón, bueno, entonces que sigamos firmes... Que sea bicampeón, no. En los dos torneos. Que sigamos firmes como grupo, tanto sí. Profesional como humano, que la verdad que es muy lindo, y podamos terminar todos los proyectos que tenemos pensados para el año que viene. Ok. Mati Fernández. Yo te diría lo mismo, pero no lo puedo decir. Ya está, no está más. Así que Argentina campeón del mundo, puedo pedir. Con está dos, bien, con dos está goles bien. De Messi a la final. Miré el stock y tenía dos goles de Messi al final contra Brasil. Sí, si vamos a ser campeón del mundo, que sea contra Brasil. Contra Brasil. Leandro Pepe, el deseo para el 2014. Que Racing esté ordenado y que todo lo que hagan que sea por y para Racing. Totalmente. Y coincido. ¿Se puede un segundo? Sí, dale, vos tenés un comodín. Y un clásico. Y el clásico. El paso a paso. Un clásico nuevo. Totalmente. ¿A quién qué pedimos? ¿Arsenal? ¿Qué pedimos? Y Arsenal es parecido, poca gente, mismo barrio. ¿Cancha sin terminar? Lo mismo, Grondona. Poca capacidad de Grondona. Esto es la filial, básicamente. Había que tentarlo a Santi y vino justo esto. Santi Ramírez, con lo que te queda de aire y sin intentarte y sin repetir y sin soplar. Primero el saludo a Javi y a Ariel. A Javi. Dale. Lepis. El saludo queremos enorme. Mucho, no pudimos justo... Lamentablemente no nos quedó tiempo porque el programa se nos hizo, creo que generalmente se nos hace corto, hoy se nos hizo más corto que nunca. El deseo es para ustedes y para nosotros, ¿no? El crecimiento individual de cada uno, sí. Y que lo podamos llevar a que el grupo crezca y que sea lo que queremos que sea, ¿no? Totalmente. La mejor web, el mejor medio, la mejor radio, la mejor revista de Racing también. Acá Candela, que dice que no está en el estudio, así que ya vale que diga que Racing campeón. Totalmente, para ella sí hay en stock. Señor, y le deseo un peluquero al muchacho que opera, que no sé qué es lo que le pasa en la cabeza. Lo agarro un tifón, no hay ningún problema. En lo particular, se sabe, es el último programa que conduzco. No me voy a decir, no me voy a exceder demasiado. Simplemente quiero agradecer a todos aquellos que me han dado una mano enorme. Obviamente al grupo humano de Planeta Racing, a Juan Ironcini, a Armando Fertita y a Brian Eisenberg, que son los tres productores de los tres productos que hacemos en Planeta Racing, de la revista, de la radio, de la web y obviamente de lo que tiene que ver con las redes sociales. A todos los chicos que trabajan en el polideportivo, a los que trabajan en el fútbol, a los que trabajan en la parte técnica, a los que hacen diseño, a los que trabajan en programación, a los que trabajan en fotografía, la verdad, agradecerles por todo. Y en lo particular, a Prensa de Racing, que me ha tratado siempre de la mejor manera, y a la gente de Racing, que siempre me ha recibido de la mejor manera. Excepciones hay en todos lados, hay gente que te puede querer, gente que no, y está dentro de las posibilidades. Por suerte, los primeros superan a los segundos. Y la calidad de los primeros supera, pero exponencialmente, a la calidad de los segundos. Entonces, me tengo que quedar conforme con eso. Hoy, en lo particular, es un día muy especial porque es el último en Planeta Racing. Es el día que mi hijo actuó arriba de un escenario con 2 añitos. Y es el día que una persona que amo mucho logró un sueño que tenía postergado hacía 10 años, que también hace que todo sea especial. A pesar de que Axel quiera, no voy a llorar porque no soy tan maricón. Soy maricón, pero no tanto, y menos al aire. Lo único que les digo es, nos encontramos en cualquier momento con este grupo en Planeta Racing, conmigo ya no, pero sí, obviamente, dando vueltas por ahí como siempre, porque voy a seguir molestando. Les guste a quien les guste y no les guste a quien no les guste. Como siempre, saben, nos encontramos el año que viene por acá, por radio arroba, www.radio@.com. Y acordate, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos y para vos, la confianza no se compra, se gana.